Y yo empecé a llorar, a gritar, qué sé yo. Le di una patada a la mesa y le encajé al viejo una trompada como nunca le pega a nadie, no sé. Creo que lo noqueé, lo volteé de la silla del piñazo. Y me fui. Me fui de casa. Nunca volví. La vieja había muerto 4 años antes. El viejo se quedaba solo, pero yo nunca volví. No lo vi morir, ni sé cuándo se murió, ni me interesa. Un lanchón topó contra la marina y rechinó largamente con toda su osamenta. Por eso canto a fondo. Inés me explicó. Mundos diferentes. Buenos Aires, enero de 1990. El festival se llamaba Derby Rock y ahí estaba la banda Tears for Fears. En ese festival estuvo también Charlie Alberti, Zeta Bosio, Gustavo Cerati, Tweety González, Gonzo Palacio, David Lebón, Roland Orzábal y Kurt Smith. Soda Stereo, con la integración de la época para ese recital. Contaba Zeta Bosio esto: nosotros nos acabábamos de separar de Ohanian, la productora que nos acompañó durante un gran proceso de crecimiento y despegue. Estábamos tratando de organizarnos un poco a la deriva cuando cae el ofrecimiento de Daniel Greenback, que pensaba que éramos los que podíamos terminar de volcar la balanza, porque en ese festival Tears for Fears solo no le daba para hacer un estadio, Obras le quedaba chico, y se le ocurrió hacer un festival en el que Soda podía sumar la gente que faltaba. Fuimos con una sensación rara, recuerda Zeta Bosio. Si bien habíamos tocado en festivales grandes, muchas veces cerrando, eran muchas bandas las que cortaban tickets. Nos iba a servir para medir un poco cómo estábamos. Fue muy loco llegar a la cancha y pasar cerca de la platea y que la gente nos fuera aplaudiendo a medida que se daba cuenta de que estábamos pasando por ahí. Tuvimos un recibimiento muy cálido. Incluso algunos gritaban que se iban a ir después de nuestro show y nosotros decíamos, están locos, ¿cómo se van a ir? Toca Tears for Fears. Lo cierto es que en esa noche Soda Stereo fue local. Ya en junio de 1990, Soda Stereo se muda a Miami, a los estudios Criteria, para grabar un disco nuevo, con Mariano López como ingeniero de grabación y mezcla. Hay ahí una interesante incorporación de tecnología para la época. Gustavo Cerati se había comprado una máquina Tascam de 8 canales y tenía todos los temas de lo que luego fue el disco Canción Animal en unos demos que había grabado en esa máquina de 8 canales. También se había comprado un equipo Vox AC30, que fue el audio central del disco. Trataron de experimentar con el sonido y no tanto con la estructura de las canciones. Ahí hay una clave de producción. Cuentan que además de ese equipo Vox, le sacaron mucho jugo a un equipo Akai MP60, que permitía secuenciar y jugar con los loops, algo que luego Cerati profundizaría en otros discos y en otras canciones que grabó junto a Daniel Melero. Zeta Bosio recuerda, la máquina te permitía un sistema de composición muy interesante. Podíamos grabar todos los teclados de Tweety González, el tecladista, en la casa de Gustavo, secuenciados como si los grabáramos vía MIDI y después los disparábamos en el estudio para no tener que depender de lo que salieran las tomas y quedaran la cinta. Podíamos trabajar los solos en la máquina o las voces que por ejemplo hizo Pedro Aznar en la canción 1990 y disparar eso cuando quisiéramos. El 7 de agosto de 1990, 30 años en este mes de agosto de 2020, Canción Animal se puso a la venta en las disquerías de la época. La tapa ya causó polémica porque en la tapa original había dos leones que estaban fornicando, lo que incluso motivó que en algunos países se hiciera una tapa alternativa donde aparecía la foto del grupo. La mayoría de los temas ya se habían editado en sencillo. Ahí en el disco había 10 canciones. La mayoría son clásicos del grupo, entre ellos Un Millón de Años Luz, Canción Animal, Sueles Dejarme Solo, Hombre al Agua, Entre Caníbales, T para Tres, Sale el Sol y lo que vamos a escuchar hoy en una increíble versión de Pedro Aznar que va tomando cuerpo, hay que escucharla con mucha atención, va tomando cuerpo en la medida que la desarrolla, que es este De Música Ligera, a 30 años del disco Canción Animal de Soda Stereo, Pedro Aznar, De Música Ligera. Thank you.